Cuando no maduro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no madura? Repite una y otra vez las mismas cosas, los mismos errores, se golpea con la misma piedra. Dicen que el hombre es el único ser capaz de, en esta vida, de golpear repetidamente con una misma piedra, ¿no? Los animales la rodean, las plantas crecen alrededor, pero nosotros no, nos volvemos a golpear con esa piedra. Eso significa que no hemos madurado, que no hemos entendido, que no hemos comprendido, que cometemos siempre los mismos hechos para llegar siempre al mismo lugar. Si yo tomo todos los días el mismo camino, voy a llegar siempre al mismo lugar. Y veo siempre las mismas cosas. Entonces tengo que cambiar la manera de dirigirme hacia ese lugar. Puedo ir un día por acá, otro día por allá, otro día por la otra cuadra, y así tratar de ir viendo posibilidades. Porque si yo de Belgrano al centro voy siempre por el mismo camino, y ya vi que en todo ese camino no hay nada para mí, no voy a encontrar nada, no se va a gestar espontáneamente, tengo que cambiar. Bueno, la vida es así. Si vos seguís haciendo las cosas que no te hacen bien, si vos seguís haciendo las cosas que no te gustan, si vos seguís actuando repetidamente, entonces todo va a seguir mal. El ángel de la madurez viene a que madures, te des cuenta, madures la situación, te des cuenta que no es ese lo mejor para vos y busques el camino alternativo. Al pedirle ayuda al ángel de la madurez, lo que estás haciendo es ya ver adelante tuyo una posibilidad. Es saber que hay algo que va a hacer que cambie tu vida definitivamente. Porque en realidad, si nosotros repetimos primer grado muchas veces, va a llegar un momento que no vamos a entrar en el banco y nos van a decir, chicos, basta, no vengan más a la escuela. Uno tiene que esforzarse por pasar esa prueba. Tiene que esforzarse por superar el aprendizaje. Y la vida es igual. Nos vamos quedando estancados. A veces parece grotesco el ejemplo, pero es real. Hay mucha gente a nuestro alrededor, o nosotros mismos, que seguimos actuando de una determinada manera ante una determinada situación. Y eso significa que no evolucionamos, que no avanzamos. Y la buena noticia es que cuando le pedís ayuda al ángel de la madurez, la situación madura. Aunque no te guste por ahí el proceso de maduración o que no te guste lo que tenía que suceder. Te está sucediendo por la mitad, o sea, te golpeas contra esa pared porque crees que ahí hay una puerta y no querés entender que ahí no está la puerta. Hasta que le pedís ayuda al ángel de la madurez y ves que la puerta por ahí estaba 2 centímetros a la derecha, ¿eh? O a la izquierda. Pero ahí estaba la puerta. Entonces, empecinarnos en situaciones que queremos modificar no nos hacen crecer. Nos tiran para atrás. Muchas veces en el afán de cambiar a las personas o de cambiar las situaciones, en el afán de esperar que otra persona sea como debería ser a nuestro concepto, nos hace perder la vida al lado de alguien que no le interesa el cambio. Alguien que no está preparado para modificar nada en su vida, ¿eh? Y uno espera, apuesta. Yo creo que si regás en el cemento tenés más posibilidades que te salga una plantita que cuando alguien no quiere cambiar. Entonces a veces pasamos la vida tratando de resolverle la vida a quienes no quieren que se la resolvamos. A veces estamos aconsejando, acompañando a gente que sabemos que tiene sus limitaciones para madurar. Bueno, podés pedirle al ángel de la madurez que vos madures en cómo te manejás y en las expectativas que pones y en lo que haces en tu vida y que la otra persona también madure. El tema es que, como siempre digo, nosotros tenemos libre elección. Y esa libre elección, muchas personas la utilizan en contra. Cuando vos sabés elegir, está bueno la libre elección. Cuando no sabés elegir, bueno, tenés que madurar, aprender y aprender a elegir. Y lo bueno de esto es que cuando aprendés a elegir, cuando empezás a encontrar el camino de regreso a tus elecciones, te vas a dar cuenta que ya no pasás por la misma experiencia. Ya inclusive las cosas que no son necesarias que para que aprendas nada, no te llegan. Cuando uno está confundido y cuando uno está inmaduro en una actitud de la vida o en un pensamiento o en una forma de ver las cosas, Aparecen situaciones equívocas, accidentes que no tendrían que haber pasado, situaciones personales conflictivas, problemas de salud. Ahora, cuando vos pones todo en manos del ángel de la madurez y decidís que tu camino va a ser para crecer, no volvés a pasar por determinadas cosas y no pasan cosas circunstanciales provocadas por ese error en el que estoy metido, porque ya tengo una actitud de cambio. Tengo una actitud de decisión de ponerme en manos del ángel de la madurez para hacer el camino que tengo que hacer, para recorrer el trecho que tengo que recorrer. Siempre es el ejemplo que mejor se me ocurre, es la vía a Mar del Plata, ¿no? Si vos vas por la ruta 2, sabés que toda la ruta tenés ahora, gracias a Dios, doble vía, que podés ir tranquilo por tu mano, que vas a tardar en llegar, pero si está llena, colapsada, pero vas a llegar si vas despacio y tranquilo. A veces hacer locuras nos convierte en personas nerviosas, angustiadas, tensas, no disfrutamos ni de lo que hacemos ni dejamos disfrutar. En cambio, si de golpe un día decís, no, pero ¿sabes qué? Hoy quiero ir por la 11, voy a tardar más, pero me gusta, quiero conocer el paisaje. Lo podés hacer porque ya maduraste esa espera de no ir por por los costados de la ruta, ni tocar bocina, ni desesperarte. Ya sabes que podés ir por donde te toque ir y podés ampliar tu mente. Muchas veces nos empecinamos por ir por la ruta 2 un primero de enero o un 15 de enero y llegar en 3 horas y media. Es imposible. Esas cosas nos dañan, esas cosas nos ponen en peligro, esas cosas hacen que hagamos maniobras erróneas, actitudes erróneas. Bueno, así es la vida. Si vos querés llegar antes de tiempo, no podés, no debés, no está bien. Acuérdense, hay todo un capítulo en Ángeles a tu alrededor que habla sobre el tema, ¿no? Sobre saber esperar, sobre que un bebé no nace antes de tiempo y cuando nace tiene sus problemas. Cuando estamos, no le podés decir a un elefante que es mucho 2 años para parir, ni a un gato que es poco 60 días. Ellos tienen sus tiempos, todos tenemos nuestros tiempos, todos estamos marcados por un ritmo que es el nuestro, y no podemos cambiar las cosas a nuestra conveniencia, sino que tenemos que trabajar y tratar con eso, ¿no? En el capítulo 12 de Ángeles a tu alrededor está el capítulo Encontrar el ritmo, ¿no? Y ahí también hablaba de esto, ¿no? De que Dios sabe cuándo es el momento. Dice, un elefante lleva 21 o 22 meses. A nosotros puede parecernos una eternidad, pero no lo es para el elefante. Debe tener su tiempo, su ritmo. Si nace antes de tiempo, prematuro, corre riesgo de vida a la salud de ese recién nacido. Nuestro crecimiento lleva su tiempo. Y por mucho que queramos adelantarlo, no es bueno. Según con los ojos que lo miremos, es como lo comprenderemos. Si un gato tuviera poder de comprensión y supiera que tardamos 9 meses en parir, se horrorizaría. Ellos en 60 días promedio nacen. Por eso es que cada uno tiene su tiempo y Dios sabe cuándo es el momento en que estamos maduros para recibir sus dones. Entender, escuchar, en el momento en que las cosas nos parecen difíciles, cuando creemos no poder lograrlo, que el tiempo pasa y no suceden las cosas como lo habíamos previsto, recordemos que ya en otra oportunidad nos ha ocurrido y que encontramos la respuesta o la solución en el momento indicado, ¿no? Bueno, y es largo el capítulo, no lo voy a poder leer ahora, pero sí decirte que no madurar también es bajar la ansiedad. Cuando vos vivís enfermo de ansiedad, no estás madurando los procesos. Y también no es bueno, porque nada que sea desequilibrado es bueno. Ni el que vive corriendo, ni el que no se mueve. No madura. El que no avanza, el que se queda estancado, el que se esconde detrás, bueno, total, yo acá estoy seguro, acá, de acá no me voy a ir, de acá no, acá no progreso, no avanzo. Y no es así. Uno tiene que avanzar y progresar de acuerdo al ángel de la madurez y de acuerdo a lo que en tu vida esté marcado. Muchas veces nos quedamos pensando en lo que no hicimos, muchas veces nos quedamos pensando en lo que hicimos demasiado tiempo, en lo que nos pasó, y hay que avanzar. Tu vida es como cuando vas en bicicleta, si te quedas parado en un lugar de mucho tráfico, en el medio de la calle, te van a llevar, te van a empujar, te van a atropellar. En cambio, si vos vas parejito con el tráfico, respetando los semáforos, respetando los tiempos, llegás a destino de la manera que tenés que llegar, caminando, en bicicleta o como sea. No podemos parar. ¿Salieron algún día de Nochebuena, de Navidad o de Reyes a caminar, por ejemplo, yo que vivo cerca de Cabildo, por Cabildo a la hora pico? Y si yo voy pensando que voy a ir volando, me equivoco. Tengo que caminar al ritmo porque es una marea humana. Y si no, ir caminando por la calle es una locura. Hay que saber y tomarnos los tiempos. Ser una persona madura también es saber los riesgos, prepararte antes para muchas cosas. Y en la carrera, en las carreras, a veces empezamos una carrera y la seguimos y la continuamos por convicción, y a veces nos pasa, o les pasa, que han hecho una carrera que no los convence, que la han hecho porque le dijeron, porque era lo más cómodo, porque era lo que te correspondía, porque, viste, hay familias que te dicen, a vos te toca esto, a vos te toca esto otro, y uno va por la vida. Realmente que nuestros padres nos conocen mejor que nosotros mismos, no me cabe duda. Que los consejos que a veces nos dan, cuando tienen la cabeza sana, ¿no? Cuando tienen la cabeza sana y el corazón sano, son tramos que nos harían crecer mejor si les hiciéramos caso o nos hicieran caso. Pero la verdad que cada uno tiene que experimentar su propia vida. Y el ángel de la madurez hace eso, que experimentes tu propia vida por el lado correcto. Que si empezás una carrera que creíste que era y no es, tengas la madurez de darte cuenta, no es, sabes que no es, cambio ya, ahora, porque sabes que nada es tiempo perdido, nada de lo que uno hace en la vida es tiempo perdido, salvo quedarse estancado siempre en el mismo lugar, salvo no hacer nada, quedarnos plantados en un lugar, nos creemos que nos da seguridad y después a la larga te llena de inseguridad. Es como que la fruta no quisiera caer del árbol. Entonces llega un momento que se la comen los gusanos porque no bajó, no cayó y maduró. Maduró con el tiempo, no con las actitudes. Bueno, nosotros este ángel de la madurez en el día de hoy viene a ayudarnos a entender que hay que seguir adelante. Hay que moverse, hay que seguir adelante, hay que hacerlo con madurez, con responsabilidad, con alegría. Hay que saber que tenemos responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, pero no tenemos que ser la carga, o mejor dicho, que ellos sean una carga para nosotros. Eso es ser inmaduro, no saber decir que no, no saber poner límites, no saber prepararnos mental, física y espiritualmente para la vejez, por ejemplo. Esta cosa que ahora somos todas jóvenes, parecemos cada vez más jóvenes, y está bien que uno se cuide el cuerpo con alimentación, con ejercicio, con hidratación. Lo que no está bien es que vivamos en un quirófano para sentirnos jóvenes, porque no nos termina haciendo bien a la larga. Y no está bien que vivamos pensando en cómo éramos cuando teníamos 30, porque si tenés 20, no pienses cómo vas a ser a los 30. Pensá en tus 20, en tu hoy, en tu aquí, en tu ahora. Y si tenés 60, lo mismo. Pensá en tus 60. No se sientan ni viejos ni jóvenes. Siéntanse de acuerdo a la vida, a los años vividos. Siempre digo que hay gente, y lo digo, de hecho lo digo en el libro, en Luz de Ángeles, hay jóvenes que son viejos ya, porque han pasado por experiencias terribles y han madurado a los tortazos. Y hay gente grande que no pasó por cosas graves en la vida, que pasó, la vida les fue fácil en muchos aspectos, y entonces no maduran y tienen miedo. Bueno, hay que avanzar paso a paso. Ni hoy podés madurar 50 años todos juntos, ni tampoco podés quedarte frenado 50 años de tu vida, porque tenés necesidades, y el moverse, el crecer, el socializar, el ser buena persona, te haces ir madurando de acuerdo a tus circunstancias. Yo este sábado los espero en un taller que vamos a trabajar muchísimo con lo que tiene que ver con el aquí y el ahora, porque vivimos pensando en el pasado y vivimos pensando en el futuro. Entonces, aquí y ahora de la mano de los ángeles. Esto es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si yo tengo la certeza de que en el aquí y en el ahora estoy acompañado por los ángeles, descubro mis ángeles, puedo trabajar con ellos, obviamente que voy a ir haciendo un camino de madurez mucho más sano que si me siento como una hoja en la tormenta.

Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Mabel de Moreno, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Josefina de Ituzaingó, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Para Estelita de Olivos y su familia, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y para Tatiana, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Bueno, y el último mensaje es para todos los que en el día de hoy querían un mensaje y no se animaron, no pudieron o como fuera. Aquí va el ángel de la sabiduría y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando. Yo te acompaño hacia el éxito. Yo recuerdo que este sábado te espero en un taller intenso donde vamos a ponernos, a plantarnos en el tiempo presente. Vamos a transmutar lo que nos queda pendiente del pasado para poder avanzar, crecer y salir adelante. Hacer como el cuento del burro. ¿Se acuerdan que se había caído en un pozo y empezaron a tirarle tierra porque no lo podían sacar? Y él con sus patas apisonó la tierra y se hizo un lugar para salir. Chao. Nos encontramos el martes. Que tengan un hermoso fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.